habrá razón para llorar, excepto por felicidad y amor. Allí todo es luz, allí solo hay paz y alegría plenamente. Allí no hay temor, allí no hay dolor, todo es tan diferente. Allí no hay heridas, allí no hay espinas, solo amor continuamente. Para vivir eternamente. Allí no habrá más soledad, porque su voz escucharás y te dirá: acércate, qué cosas bellas yo preparé para ti. Allí todo es luz, allí solo hay paz y alegría plenamente. Allí no hay temor, allí no hay dolor, todo es tan diferente. Solo amor continuamente. A ese lugar anhelo volar para vivir eternamente. Jesus is a light.